Porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Quark. ¡Esto es el punk! ¡Del viejo antinomérico! El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. ¡Elecciones! ¡Fiesta de represión! ¡Comenzamos! I'm not going to die. We are the two. There's a way that you can sing with more your finger. There's a way that you can sing with more your finger. There's a way that you can sing with more your finger. Buenas noches a todos y todas, esta es nuevamente Confrontación de Ideas. Nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Bueno, pues esta noche tenemos invitado y pues mejor que aquí el compañero se presente, y porque bueno, esta noche, como siempre decimos aquí, invitamos gente y también que bueno, pues traiga como su banda sonora, ¿no? A veces es eso, la banda sonora de, si no de nuestra vida, es una banda sonora que pues nos marca, nos marcó o nos sigue marcando. Buenas noches. Hola, Toño, muchas gracias. Yo soy Carlos y pues gracias por invitarnos a compartir el rock. Siempre es muy agradable compartir el rock con los amigos, ¿no? Estar con, pues intercambiando ideas, grupos, ¿no? Es lo interesante y lo padre. Sí, porque sí, como comentábamos, hay un montonal de bandas, no sé si diarios haya bandas, obviamente no, pero pues siempre decimos que este programa es de todos y de todas. Y bueno, pues, ¿qué nos vienes a compartir esta noche? ¿Con qué comenzamos? A ver, coméntanos algo. Bueno, comenzamos con un grupazo, obviamente para mí, grupazazazo, se llama Iconoclast. Son de principios de los 90s, 91, iniciaron su carrera, digámoslo así. Son de California, bueno, son de Berkeley particularmente. Y bueno, realmente para mí y para otros camaradas marcaron pues una época, ¿no? Desde el sonido. Y para mí Iconoclast son de esas pocas bandas que realmente conjugan como la lírica con la música, ¿no? La ejecución, porque si tú escuchas y pones un poquito de atención, a lo mejor no ahorita, pero bueno, si les late, el bajo va haciendo otro tipo de secuencias, no solamente es como el instrumento de acompañamiento, sino pues va armando la guitarra, las voces y las letras. Realmente yo siempre les digo a mis camaradas, y eso es como leer a Chomsky. Y es muy difícil encontrar como esa parte, que la letra realmente tenga como esa finura, digamos, de ir acompañando la música, y que realmente políticamente hablando, sobre todo Iconoclast, que era muy político, una crítica muy fuerte hacia su mismo gobierno, estuviera, digamos, enmarcada y encuadrada en la música, ¿no? Es algo que pues a mí me llamó mucho la atención desde que los escuché, y pues me encanta esta banda, ¿no? La rola que ustedes escucharon, bueno, es parte de la discografía que editó Evolution Records, que todavía es un sello que sigue, pero bueno, ellos editaron un LP, varios, 3, 4, 7 pulgadas, que ya es difícil de conseguirlos, sí. Pero bueno, afortunadamente, como estábamos hablando, Toño, ahora se consigue. Todo está digitalizado. Se consiguen un montón en la red y ya no tienen que ser como nosotros los viejitos que estamos aferrados ahí. En el físico, sí. En lo físico, el vinil. Sí. Y bueno, pues realmente, como te comentaba y como estábamos comentando un poquito antes de entrar, Toño, es una de las bandas que no sé por qué pasaron desapercibidas en la escena en México, ¿no? Digo, un poco también por a veces la dificultad que antes se tenía, ¿no? Tú sabes bien que pues para conseguir el material y todo, pues era un rollo muy, muy distinto a lo que ahora se vive. Si alguien no iba, por ejemplo, al Gabacho, no tenía contactos, no se escribía con ellos, era difícil que llegara el cassette o el disco, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente hoy está un montón de plataformas y pueden escucharlo. El grupo se llama Iconoclast, para los que no los hayan escuchado. Y bueno, pues también para que tus radioescuchas de tu programa no sientan que yo vine a imponer como mi gusto, bueno, pues también traje unos pequeños regalitos, obsequios. Vientos. ¿No? Entonces, si te parece, traje algunos números del fanzine Levantados. Pues, y lo estamos viendo por en Facebook, en la cámara, para que ahí... Pues ahora sí que... Se animen. Es un jueguito de 3 números, para que ahora sí tú, Toño, pues te los dejo y la gente que se interese... Una llamada al 192-1293, que es el número de cabina, nos pueden llamar. No sé si al WhatsApp tenemos solo un número en cabina, que es el 442-192-1293. Ahí nos pueden enviar... un mensaje, no, el mensajito, nos pueden llamar y para que nos den su nombre, entonces para que pasen en la semana con identificación y ahí está, pero no es solo eso. No, apenas vamos arrancando. Vamos arrancando, pero vamos a escuchar otra canción y regresamos para seguir platicando sobre, pues no sobre esta banda, sino porque hay más bandas. ¿Escuchamos algo de Iconoclast nuevamente? Sí, la número 2, si quieren. La número 2. Toda la discografía está muy, muy buena. Vamos a escuchar la número 2 y regresamos. Let's all put up the chain. Let's all put up the blame. Aquí de nueva cuenta, y bueno, nos acaban de llamar Toño Martínez. Muchísimas gracias, saludos este buen Krishna que nos está escuchando también. Un saludo para toda la pandilla que se junta en el puesto de revistas aquí en Campo Militar, en Los Indios Verdes. Estos vatos tienen años escuchándonos, ahorita están ahí en su puesto de revistas y pues tienen ahí rock. Sí, tienen ahí este. Pues en general, Radio Universidad escuchando, un saludazo, hace mucho que no se comunicaban. Si quieren una revista, su coleccionable, vayan ahí al puesto de revistas que está enfrente del campo militar, Los Indios Verdes. ¿Qué vamos a escuchar a continuación, Carlos? A ver, compártenos más música. Bueno, mira, ahora realmente traigo un grupo que igual, que con lo que pasó un poco desapercibido, o mucho, entre la escena de aquí de México, se llama Juno of Uranus. Para más referencia, es el guitarrista, uno de los guitarristas de His Hero Is Gone, después Tragedy. Pues tienen un sonido a que me gusta muchísimo. Sacaron también algunos viniles. Y este que el CD que tengo aquí es la discografía. Son cuatro LPs que sacaron ellos. Y bueno, sacaron hace ya bastante tiempo. Sí. La discografía, y bueno, el sello es el que tenía Yannick, que es el guitarrista que tocaba en Juno of Uranus y que también después hizo segundo disco que sacó His Hero Is Gone, ya entra como guitarrista, y después bueno, ya se sigue con Tragedy, pero este grupo que hizo es un grupo canadiense, y la verdad pues escúchenlo, a mí se me hace que está increíble también. Casi no se escuchó, ¿no? Tienen un no te estábamos hablando también, Toño, tienen un split con His Hero Is Gone, y con muy pocas copias y demás. Bueno, ya se hizo así como muy muy de colección ese disco, y bueno, pues si lo podemos escuchar, adelante. Y es Juno of Uranus. Vamos a escuchar y regresamos. Thank you. Pues aquí estamos y bueno, pues eso fue Union of Uranus. Así es. Esa generación, sí. Pues sí, de bandas realmente que les sí. Tocó eso, lo que decías, ¿no? Un tanto mala suerte de que no estaba como ahora las redes sociales y pues, no sé, puedan llegar a más lugares, ¿no? Pero aún así creo que vale la pena echarle una revisada. Sí, pues entonces sí. Ahí está la segunda recomendación de la noche. Sí, la verdad es que sí. Ahora, con esta gran ventaja que tenemos todos, ¿no? Sí. No solamente los jóvenes, sino todos. pues se le puede echar una escuchada. Puede sonar como Juno Furranos a un poco más ruidosón, pero realmente si lo escuchan con calmita, sí. Van a captar todo el rock que traen ellos, porque hay mucha técnica también en las liras y mucho acompañamiento. Bueno, hay muchas cositas muy, muy padres que tienen Juno Furranos, al igual que Iconoclast. Pero bueno, pues ahí está, digamos, un programa muy noventero. Sí. ¿Qué hay a continuación? Si quiero, me lo va pasando. Sí, bueno, vamos a poner un disco que se llama, un grupo que se llama Logical Nonsense. Gente, como bien decías, chicanos, mexicanos. Son de los pocos grupos, a pesar de que lograron, digamos, tener un, o que alguien se fijara en ellos, y en este caso, pues fue Turnable Tentacles, que es el sello de Biafra, de Yellow Biafra, ¿no? Y bueno, pues es realmente, sí, la número 11, si se puede. ¿11? Nada, 12, por favor. ¿Por qué me da la impresión de que tiene algo que ver con neurosis? ¿O la época, el sonido? Sí, bueno, el tecladista, no me acuerdo del nombre, se me va, de Neurosis, estuvo ahí como, no sé si produjo este algo disco, así, ¿no? Algo así. Y bueno, anteriormente tenían otros discos y realmente pues sí impactaron, ¿no? Porque bueno, ellos sí no cantan en español, cantan en inglés, pero realmente pues, pues es esa parte, ¿no? De que ves como a gente también chicana que hace cosas bastante, bastante intensas y bastante padres, ¿no? ¿Qué te parece si mostramos los otros regalitos que traes ahorita? Sí. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook la página de la Universidad Radio UAC 89.5 y bueno, pues... Traigo un paquetito de parches. Mira, ahí están también para que... Mob 47, Signal Loss, también una banda, Skid System y bueno, Hell Nation. Bueno, este paquetito es pues... completo para que alguien que hable se lleve los cuatro parches, ¿no? Ahí está, 192-1293, 442-1293, que es el teléfono aquí en cabina. Échenos una llamada y escuchamos entonces... Logical Nonsense. Pues vamos para allá. Estamos nuevamente y después de escuchar a Logical Nonsense, esta banda que es 90s, 2000. Sí, 90, totalmente. ¿No? Entonces, bueno, este programa que es este de 90s, 90s, 2000. Sí, ya, ya no alcanzaron. Puro chavalón. Ya no alcanzaron los 2000 Logical Nonsense, pero. Ya no alcanzaron y es una lástima. Entonces, este y el otro split que tienen. Sí, bueno, tienen más, tienen Soul Pollution y tienen otros más anteriores. Realmente ya no los han reeditado, que es una lástima, sí, ¿no? Porque, bueno, pues es una, para mí es una super bandota. Si tú la escuchas ahorita, suena totalmente muy potente. Y bueno, y también lo interesante es que el vocalista es el que va haciendo como las distintas voces, ¿no? O sea, está como más aguda, como más. Sí. Entonces el vocalista es el que va haciendo. Y bueno, pues hay algunos, yo no los alcancé a ver, pero algunos colegas que sí lo vieron, tú sabes que muchas veces de la grabación al en vivo. Sí, es un mundo diferente. Claro, Pues, y bueno, no ellos, parece la misma banda. Y ellos sí eran así como que sonaban igual que cuando tocaba. Entonces, bueno, pues ha de haber sido bastante padre haberlos visto en vivo y estado con ellos, porque realmente sí es una super banda para mí, ¿no? Pues de las más representativas para mí. Igual, otra banda que pasó desapercibida aquí por muchos lados. Es una lástima. Por esto el arte también está, el arte está muy bueno, muy chido, colorido. Sí, lástima que pues ya no los reeditaron hace como, no sé, como 12 años y ya nunca más los he vuelto a ver. Y por ahí, bueno, en la página está de Discogs, ¿no? Que por ahí todo el mundo está vendiendo su disco. Todavía se consiguen algunas cosas, pero pues bueno, ahora como hemos comentado, pues, si los pueden escuchar a través de las redes sociales, si les gusta, pues está. Por ahí está casi toda su música. Va, ¿qué sigue? ¿Seguimos con Logical o algo más? A ver. Pues sí, yo que es otro grupo igual que se llama Word Salad, ¿no? Este lo editó, que en los 90s también fue como un sello muy característico y que pues tenía así como la elite de las bandas, ¿no? Más sonadas. Y bueno, es el track número uno igual. Es Word Salad. Y como les comentaba, lo editó la Prank Records. Que un amigo me decía, bueno, ya no son los 90s, Carlos, ya ubícate. Ya pasaron. Ese sí nunca lo escuché, esa banda, Word Salad. Estaba muy padre, la verdad. Y y es pues de la onda también de San Francisco. Nosotros, hablo por nosotros, por los cuates que estábamos ahí, seguíamos mucho a la Prank Records, el sello, sí, ¿no? Sí. De las novedades que seguía, porque bueno, pues tenía a His Hero y a otras bandas más. Entonces, bueno, pues ahí andábamos escuchando lo que sacaban. Realmente es un disco bastante padre. Igual lo pueden escuchar en las redes sociales, ahí va a estar, todo se ve ahorita. Yo también tengo pues ahí 7 pulgadas y todo que sacaron, y el arte que no se puede percibir, por eso también no me gustan mucho los CDs. Sí, es más pequeñito. No, porque todo está así como más pequeñito y demás. Pero bueno, este póster en el 7 pulgadas pues se despliega, es así. Entonces está padre. Que hablando de pósters, para los que nos están siguiendo por Facebook, y ahí sí lo van a poder ver. Y Carlos trae unos regalitos para que nos llamen. Bueno, traigo 2 pósters. Uno que es de Gauss, ¿no? Esta banda japonesa también increíble, que nos marcó época, ¿no? Y traigo de otros japoneses. Estos sí, como Súper conocidos. Que son, y que bueno, la Relapse Records acaba también de reeditar alguno de sus discos. Sí, lo vi. Entonces, bueno, pues aquí están estos 2 pósters, uno para cada persona, ¿te parece? Échenos una llamada, por ahí los que nos están enviando mensajes por Facebook al 442-192-1293 y pues se lo pueden llevar, porque también tenemos uno de la portada de la discografía de Hog. La verdad es que es un diseño muy bonito de Santiago Arce. Santiago, ¿verdad? Santiago Arce. Sí. Y bueno, pues de veras que sí vale mucho la pena. Si no tienen la discografía, por lo menos van a tener el póster, que eso está muy bien. Pues bueno, aquí tenemos a Julius también y a Yamila, que nos está aquí visitando. Julius. Buenas noches a todos y a todas. Ya saben, aquí está Julius y Yamila desde el otro lado. Hola, buenas noches. Ahí está, pues entonces, Word Salad. Word Salad. Vamos a escuchar. Yeah. Pues rápido, furioso, Word Salad. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver, síguenos compartiendo. Sí, otra vez tenemos otro grupo de los 90. Born Dead Icons. Born Dead Icons. Para mí es un grupo. Sí, sí. Sasazo, igual pasó. Bueno, aquí tenemos una historia en común, Toño. Sí, definitivamente. Sí. Muy bonita, ¿eh? Esas bonitas historias. La uno también. Que no se pueden olvidar. Y que lastimosamente... ¿Y si hubiera sido? ¿Sí? Sí. Y bueno, pues ya sabemos, ¿no? Pero hay que contarla para que... Sí, no... claro, a ver. Venía Formation Rise y Border Icons a tocar a Querétaro. Tres fechas, ¿no? Monterrey, Querétaro, México. Ah. Bueno, pues... Yo no sé Monterrey, pero Querétaro y la Ciudad de México se perdieron. Sí. Tocadas. Por descuidos de los organizadores... Al menos, sí, yo sé en México quién fue el culpable. Ah, sí. Y bueno, pues realmente fue una pena porque pues venían en su mera época, sí, ¿no? From Asher Rise. Las dos bandas. Y Boarded Icons, mm-hmm. Un error ahí de comunicación. Al menos aquí en la Ciudad de México llegaron a la central de autobuses, estaban esperando que fuéramos por ellos. Pues ahí sí, algunos colegas, No fuimos y pues se regresaron, ¿no? Y realmente pues fue una lástima porque ya nunca más. No, pues ya. Ni pude ver a Border Icons ni a From Asher Rise, que fue una lástima y bueno, pues, pero bueno, fue una... Sí, queda como una bonita anécdota de que estuvieron ahí y es que así era en esa época porque tenías que esperar al teléfono fijo llamar, oye, mamá, si me llaman. Exacto. Y tomas el recado y diles que a las 10 de la noche o después, ¿no? O pues así pasaba y así pasó. Y así pasó, se fueron, no fuimos por ellos. No sé aquí en Querétaro cómo estuvo la onda, pero... Muy temprano me llamaron, no, pues aquí no, aquí llegan al rato, no, pues no llegaron. Y así empezaron las llamadas y pues nada, se acabó. Híjole, pues sí, nos perdimos una muy buena tocada. Pero bueno, Boarded Icons para mí es así como una super mega banda. Después ellos hicieron otra banda que se llama Complications, que está muy a la onda de Killing Joke, que también es muy buena banda. Bueno, pues tienen un sonido muy particular, Boarded Icons, y pues lastimosamente no los vimos. Sí, exactamente. Porque sí son esas bandas como esas que estaban en su apogeo, ya después de ahí... los From Nash, creo que estuvieron con Hadley Tree, ¿no? También unos sellos como mucho más grandes. Sí, ya después en su último disco de despedida de From Nash Rise, bueno, el LP, sí, ya se fueron con un sello más grande. Y bueno, pues ya, Bueno, pues son como esas, también esas historias de que iba a venir Distopia, ¿no? Que ya estaban los carteles, eran cuatro fechas también, porque también estaba Querétaro. Era Distopia, Discordia. Ah, sí, con disco. No me acuerdo quién otro. Y otro disco. Por ahí tengo un cartel de ellos. Estoy seguro que sí. Sí, se han cebado varias tocadas. Sí, claro. Sí. Pues vamos a escuchar. ¿Qué escuchamos entonces de Bonded Icons? Vamos a escuchar igual el track número uno del LP Ruins. Y este disco lo edita el sello que después hizo Yannick de Tragedy, que se llamaba Feral War. Y pues apoyaba muchas bandas de sus compatriotas, los canadienses, y bueno, Border Icons es canadiense, pero bueno, para mí es una super banda, igual, anclados en los 90s estamos, Toño. Pues vamos a seguir escuchando, vamos a escuchar, regresamos. ¡Vamos! Pues ya estamos aquí y seguimos en los 90s. Esta Bordered Icons también, neta, chéquenlo, chequen en Google, lo que sea, cualquier buscador va a salir la discografía, y pues es una buena manera también de revisar esas antiguas grabaciones que pues suena súper bien realmente. Sí, y la ventaja de Bordered Icons es que los han editado en varios países. Ahí en Polonia los editó un chavo, uh-huh, y sacó un cassette con toda, casi toda la discografía. Por ahí anda también el cassette, y bueno, pues tienen como LPs. Ya no están tocando ni nada, pero bueno, por ahí en las plataformas todavía sigue su música. No en las famosas, porque tampoco como que uh-huh impactaron tanto, pero bueno, pues ahí sí, en algunas ahí se puede encontrar su música. ¿Qué hay a continuación? A ver, dinos. Ah, pues vamos a ver. Bueno, voy a cambiar un poquito. Voy a poner un grupo que se llama Annihilation Time, que estos sí son más conocidos, ¿no? Es como onda ahí medio más trasherona, y vamos a poner el track número 3, que se llama Bad Reputation, que es un cover de Thin Lizzy, una banda vieja. Y bueno, a mí Bad Annihilation Time también me gusta mucho porque combina esta onda así como más sabatosa con cuestiones ahí rápida. Y ya no tocan, pero tuvieron también su buena época de estar sacando música. Y bueno, ellos sí se encuentran ahí en todas las plataformas, la música que han sacado. Y este es un, digamos, un LP, nada más tiene 4 cancioncitas. Y lo sacó un sello, creo que era canadiense, que se llama Dead Alive, que ya no está tampoco en circulación el sello. Pero bueno, pues este es Annihilation Time con Bad Reputation, un cover de Thin Lizzy. Ahí está, vamos a escucharlo y súbale. Aquí estamos después de escuchar Annihilation Time, Bad Reputation, con este cover. Suena bien. Sí, suena bien, está bastante bien. Tienen esta onda, te digo, que tienen bastante influencia de las bandas de los 70s, ¿no? Uh-huh. Pues el cover de Thin Lizzy, Black Sabbath, todo ese rollo. Y pues con su estilito ahí medio trasherón, bastante rockerón, que pues está bastante entretenido y padre. Bueno, tienen más LPs, Tippit Records, han sacado varias cosas. Y bueno, pues tienen, como les comentaba, mucha música ahí en todas las plataformas para que si ustedes les late, pues ahí lo puedan bajar y descargar. Ahí está. Esos ya siguiente? Son más recientes. Más recientes. Es un decir, ¿no? Es un decir, sí. Sí. Bueno, y hay una banda que pues también, como que seleccioné de bandas que han pasado un poco desapercibidas aquí por la escena. Esta se llama Look Back and Laugh, un poco recordando la canción de Minus Threat, que es el mismo título. Ahí toman el título de la para su banda, y son algunos miembros de Talk Is Poison. Que bueno, los miembros de Talk Is Poison vienen de Rangoon y después hicieron Warcry, y pues han estado así también, sí, ¿no? Sí, como sí, que en varias banditas. Y bueno, pues Look Back and Laugh está bastante, bastante interesante. Igual han tenido pues como 3 LPs y 2 7 pulgadas por ahí. Y bueno, a mí me gustan mucho. Son así, estas y dos canciones. Están cortitas. Están cortitas y rápidas. Y están muy intensas, pero bueno, me gustan mucho. También son de, igual que Iconoclast, de Berkeley, de esa zona. Pues han salido muchísimas bandas, ¿no? Donde está el famoso Gilman. Que han tocado en muchísimas bandas. Y bueno, pues son este es su primer LP, que está aquí en CD. Y después de ellos tuvieron creo que otros 2 LPs. Pero bueno, pues este es Look Back and Laugh. Pues ahí está, les recuerdo el teléfono en cabina. ¿Qué número de track? Los dos primeritos. 1 y 2, que es el 442-192-1293. Echenos una llamada. Tiene que ser por llamada porque tiene que ser el nombre. Y bueno, ahí le van a anotar y demás. No puede ser ahora por Facebook ni por WhatsApp. Así que échenos una llamada. Vamos a escuchar los dos y regresamos. Bueno, ya estamos de nueva cuenta y Rápidos y Furiosos, esta banda. Sí. ¿Qué la más dices es que está, más de ellos? A ver, cuéntanos algo. Bueno, el bajista que tocó con The Rangoon y luego tocó con Talk Is Poison y luego toca con ellos. La verdad es que es muy, muy buen bajista. Es como lo que te decía, a veces yo me clavo un poco en la ejecución, porque pues el bajo, tú sabes que muchas veces nada más es a veces el acompañamiento. Sí, sí, sí. Y bueno, este chico que toca ahí, bueno, ya, señor. La verdad, toca muy bien el bajo y hace cosas bastante interesantes. Y bueno, la banda pues, me gusta mucho porque viene de esa misma línea, ¿no? Que Talk Is Poison, The Threat, toda esta banda así como más hardcore, más rápida y todo eso. Y pues tienen un sonido muy, muy padre. Y bueno, pues ahí está la recomendación de Look Back on Life. Muy buena. Antes de que nos pongas algo más, fíjate que el viernes 24, próximo viernes, hay una tocada de Melodic Neo Cross Punk con Enform de Montreal, Canadá. También va a estar Cloaca de Hipocresía de aquí, de Guanajuato, Colapso de Toluca, Merak de aquí de Querétaro, Faro Nociva, y el Club Vinil, ¿sí, verdad? El Club del Vinil. Esto va a ser aquí en Calle Libertad número 22, en Carrillo City, aquí nomás cruzando el río, Carrillo Puerto, para que le caigan. Inicia por ahí de las 7 de la tarde noche con 150 devaluados pesos, una cooperación solidaria y sobre todo muy necesaria, porque pues la verdad es que siempre pues hay que darle a la banda para que siga viajando, ¿no? Entonces, Enform de Canadá, Montreal, Cloaca de Hipocresía, Colapso, Fauna Nociva, Merak y el Club del Vinil van a estar ahí amenizando, no sé si antes o después, pero pues, si Rock. Pueden caerle, pues vayan a esa aquí luego, Libertad 22, en Carrillo Puerto, 150 devaluados pesos, viernes 24. Vayan, apoyen a las bandas. Sí, la verdad es que sí, compren su material porque pues, es la manera de... Dejen las caguamas para otro día. Sí, o la mitad y la mitad de material, o sea... Cómprense una chiquitilla y cómprenle sus discos. O pidan fiada a las caguamas, pues es una muy buena opción. Y cómprenles, porque la verdad, pues a veces es la manera de seguir viajando, ¿no? Sí, bueno, y apoyar también a las escenas locales y sí, todo. Sí, sí, sí, ya están empezando ahí las tocadas. Vayan, no solamente vayan a los festivales, amigos, yo festivales. Soy más de tocadas chiquitas, ¿eh? Sí, sí, es la que verdad. Festivales, híjole. O sea, tiene sus ventajas los festivales, pero sí, no, ya. La tocada que hubo aquí de Languid, de esos canadienses, la verdad estuvo increíble. Sí, la verdad es que sí se ponen chistes. Fue un lugar chiquito, sonido muy bien todo. Y las bandas son, bueno, Cloaca de Hipocresía y Colapso, pues las bandas también de fuera, entonces échenle un oclayo. Fauna Nociva, que hace años no toca, hace años que no toca, entonces vayan a verlos. Y Mera, que es una banda relativamente nueva, pero también muy buena. Ahí les enviamos el saludo. ¿Qué hay a continuación? Porque se nos acaba el tiempo. Bueno, pues, ay, carajo, ya son 10:50. Vamos a poner una banda que se llama Defect. Que igual pasó un poco desapercibida, mucho. De hecho, ellos sí tuve la chance de irlos a ver a tocar. Precisamente fue cuando ahí traen este CD como muy casero. Sí, sí, sí. Y es una muy buena banda, no es tan agresiva como Look Back and Laugh ni Hardcore, pero realmente está bastante interesante lo que hacen. Por ahí pues, creo que sacaron un 7 pulgadas y otras cosas más. Sí he encontrado cosas de ellos en la red, en las redes sociales no tanto, pero sí hay material. Defect. Y bueno, pues escúchenlo, la verdad sí vale la pena. Este CD casero que todavía tengo cuando vinieron. Está bastante padre. Sí. De los fanzines, Moisés Tolentino de Cuna de Lomas de Casablanca y los parches Carlos Antonio María Polito Cabrera de la Cuna Santa Bárbara. Pues ahí está. Para que todavía pueden llamar, ya que se nos estamos despidiendo, pero todavía pueden llamar por si quieren los pósters. Están bien buenos. La verdad es que están bien buenos. No los pierdan. Echen una llamada. 442-192-93, creo que todavía no te pasamos disco, ¿verdad, Juan? Ah, ya. ¿Track? Defect. De todas maneras te dejo los posters, ¿no? Para ahí, para que tú cuando se pueda, pues sí. Defect y el track, pues número uno. Vamos con el número y regresamos. We'll be right back. Pues ya va siendo hora que nos vayamos despidiendo. Nos despedimos con algo corto, rápido. ¿Qué tienes por ahí? ¿Algo corto, rápido? Pues es que, bueno, pues a ver, ¿qué ponemos? Bueno, mientras decidimos, Julio, qué bueno que viniste de última hora, por lo menos. Yamila, qué bueno. Juan, muchas gracias a los controles técnicos que esta noche nos estuvo ayudando. A las gentes que nos llamaron, muchísimas gracias por tomarse la molestia. Vengan a recoger en la semana, en horario de oficina, aquí en las instalaciones de Radio UAQ. Pues, y Carlos, muchas gracias por venir a compartirnos la música y sobre todo venir también con los regalitos, que siempre se agradece, realmente. Para que alguien se estimule. Sí, y pues algo más, a ver, ¿con qué nos despedimos? Una super banda de Suecia, se llama, ya todos los que lo han de conocer, Abscum. Este es uno de los discos que sacó la Prank Record hace muchos años, que se llama In the Spirit of the Mass Destruction, y la rol es Bullshit Defenders. Pues esto fue Confrontación de Ideas, nos echamos la próxima semana. You can buy everything for money. He's got the right of making money. But they say that you think I'm not true. Sitting in the ring for no defense. They may say something for dead and now you find yourself. La verdadera revolución no tiene líderes y empieza en tu cabeza. Esto ha sido todo por hoy y recuerda que tienes una cita aquí la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Porque en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos.